Memorias sin olvido presenta Memorias y hechos de la calle Mamiña, segunda parte. Ay, definitivamente es muy estrecho allá abajo. Oh, me duele la cabeza. Preferiría lavar la losa, aunque el calor allá arriba te sofoca. ¿Prefieres lavar la losa? Sí. Quedamos en que lavar la losa significa tirar la tierra en el entretecho, ¿no? Y que Manzana era la puerta del túnel y que el pepino es la entrada hacia donde se deposita la tierra. Sí, sí, sí. Y que el techo es una pera. Y cuando decimos te toca comer, significa en realidad te toca cavar. Este dolor de cabeza me está matando. Ánimo, compañero. Estamos avanzando. Anda a lavarte y luego descansa un rato en el patio. El relevo ya está a punto. Es el monóxido. No se siente. Es invisible. El avance se hace tortuoso, compañero. Bien. No te preocupes. Quédate en la manzana. Yo voy a comer, ¿ya? Gracias. Gracias, compañero. Hay que mejorar el fuelle para que entre más aire al interior. Vamos a revisar el recipiente de entrada y salida. Para eso necesitamos más mangas de plástico o envases de bebida. Fabricar aspas de ventilación. Necesitamos hacer aspas, pero ¿con qué? No tenemos nada para echarle al mano. Siempre hay forma. Estuve pensando en una tapa de olla. Tiene el diámetro exacto para conectarlo con el motor. Vamos a tener que quitarle la tapa a la olla al cocinero. Él no la va a querer soltar. Hagámoslo. Convéncelo, dile que necesitamos la tapa. Inventa cualquier cosa. Mientras tanto, ocupemos las bolsas donde envolvemos las artesanías. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, buena idea. Sería muy bueno también hacer bolsas donde guardan las papas. Son más grandes. ¿Sí? ¿Sacos paperos? Sí, de acuerdo. Pero tenemos un problema que resolver antes. ¿Problema? ¿Qué problema, compañero? En el túnel pasamos por debajo de los baños. Tenemos una gotera. Se junta barro. Sí, pero solo gotea. No creo que nos inundemos. De todas formas, por precaución, pensemos cómo filtrar el agua o ver la forma para que no nos hundamos. Un compañero se encargará de revisar la gotera y ver dónde está la filtración por arriba sin causar sospechas. Sí, sí. Otra cosa, recuerden que la ropa de trabajo queda dentro del hoyo. Revisen siempre sus ropas. En este recinto no hay tierra por ninguna parte. Descuida. La ropa queda adentro, no sale. Pero hay que meterse en pelota. No queda otra. Oye, ¿quién está en la pera? A mí me toca la pera. Sí, y yo voy a lavar la losa. Ya, toca el relevo. Los gendarmes se han dado más vueltas de las necesarias. Vamos, a moverse. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es quién? Estás leyendo una carta. ¿De quién, eh? Ah, sí. Es de una amiga. ¿Una amiga? Sí, de una amiga. Vive en España. ¿España? Oye, ¿y cómo la conociste? Es una larga historia. Es amiga de mi hermana, Matilde. Están en España. Matilde le habló sobre mí y desde entonces me manda cartas. ¡Qué bien! Oye, ¿y qué te cuenta? Nada. Cosas del partido. Ella es militante. Ella nació en el exilio. Su padre también tuvo que salir. Se fue a Francia una vez que cayó la República. Su madre es una inmigrante también. Es hija única que nació en Francia. Fue criada allá y ya mayor volvió a su patria. Ah, o sea, tienen cosas en común. Sí, tal vez eso nos une de alguna manera. Imagina lo que es vivir en un país que no es el tuyo y llegar mucho tiempo después a tu tierra. Eso es difícil. Siempre querrás volver. De alguna manera, sobrevive un cordón umbilical que no se corta. Y dime, ¿qué vas a hacer cuando salgas de aquí? No lo sé. Es una pregunta difícil. Queda mucho por hacer en este país. ¿Y usted, compañero? No sé tampoco. Irme, resistir desde afuera, luego volver. ¿Cómo saberlo? Sí, ¿cómo saberlo si vivimos en un país donde la justicia se espera, pero que está hecha para los poderosos? Tal vez seamos juzgados nuevamente si llega la democracia. Nosotros que hemos luchado por ella para derribar la dictadura. Es verdad, solo nos queda seguir peleando. Seguir peleando para que salga a la luz todo, todo lo que hizo esta dictadura. Es de esperar que cuando eso pase los políticos no lleven la bolsa al parlamento y no confundan la democracia con negocios. Oye, ¿crees que la española quiera venir a verte a la cárcel? Para entonces no estaré aquí. Pero si viene, bueno, la verdad, quiere venir. Me lo ha contado mi hermana. ¿Qué le dijiste? Le dije a mi hermana que no gaste plata en pasajes. Que mejor me dé esa plata para la causa, para la fuga. ¿Le contaste lo de la fuga? No, ¿cómo se te ocurre? No sabe ni sospecha. Nunca se lo diría. Ajá. ¿Y te mandó su foto? ¿Foto? No, solo cartas. Cartas. Nos carteamos. ¿Qué pasa? ¡Un allanamiento! ¿Cómo entran en esta galería? ¿Qué andan buscando? No te preocupes, la alerta ya está hecha. Seguramente los compañeros ya sabían y dieron la orden de cerrar todo. ¡Alberto! ¡Al patio! ¡Rápido! ¡Al patio! ¡Dejen sus cosas donde están! ¡Sentarme! ¡Revisen todo cuando les dé la orden! ¡Sí, señor! ¡Empiecen por esa galería! ¡Rápido, que no tenemos tiempo! Van a salir ordenados al patio, ¿entendido? Cuando les diga, en fila caminen hacia allá. Hagamos lo que dicen. Vamos al patio. Van a entrar a las celdas. La manzana y el pepino están bien. Sí. Hagamos lo que dicen. No nos van a pillar. ¡Por aquí! ¡Usted, oficial! ¡Revisen ya! ¡Váyanse rápido! ¡Espabílense! ¿Pasó algo? No, nada. Todo normal. Dejaron todo revuelto en la celda. Pero la manzana está bien. El pepino y la pera también. Registraron todo. ¿Andaban buscando algo? No, rutina. Saben cómo son. No te olvides que estamos en una cárcel de alta seguridad. No. No, no me olvido. Pasando a lo otro. Tengo la ampolleta pequeña. Creo que es la solución para iluminar mejor el túnel. Los soquetes son más pequeños y las bombillas gastan menos luz. Así no despertamos sospechas sobre el consumo. Tenemos menos calor al interior y quemamos menos oxígeno. Además, la luz fría alumbra casi igual que las ampolletas normales. Bien pensado, compañero. Necesitamos también más frazadas. ¿Y para qué? Cuando escapemos, vamos a ponerlas en el suelo para desplazarnos con más agilidad. También faltan algunos espacios que llenar en la pera, en el techo. Me preocupa la distribución de la tierra en el techo. Voy a subir a ver cómo está. ¿Cuántas toneladas llevamos ya? Es peligroso que se derrumbe. Hoy en la mañana me fijé que una parte de esta tierra tiene una abertura. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Y está cayendo tierra? Ya creo que sí. Lo veo un poco guateado en la parte de allá. Tenemos que sellar el techo. Los gendarmes se van a dar cuenta, pero ¿cómo? Se me ocurre que un sellante puede ser la solución. El puente de Calicanto lo construyeron con claras de huevos. Si conseguimos huevos, armamos una pasta y puede servir como sellante. Pero, ¿cuántos huevos necesitaríamos? Hay que hacer cálculos. El día de visita podemos pedirle a nuestras familias que nos traigan huevos. Los hacemos pasar para el economato. Es urgente, antes que se venga abajo. Los gendarmes no pondrán obstáculos para el ingreso de huevos. Es una buena idea. Con unas cuantas docenas podemos hacerlo. ¿Es todo? Sí. Cada uno a lo suyo. Sí, compañero. Ya está. Ahora quedó bien. Ay, ay, ay, no creo que se vaya a caer esto. Está muy caluroso acá. Tome, compañero. Ayúdeme a llevar las cosas para allá. No pueden quedar aquí, es peligroso. Quedó bien. Las claras de huevo secan rápidamente. Pero es apenas un parchecito nomás. Sí. Puede ceder esto en cualquier momento. Pero por afuera nadie se dará cuenta. Al menos que miren con una lupa. Eso. Bajemos. No hay nadie en la galería. Cuando bajemos, miremos el techo. A ver cómo se ve. Son muchas toneladas de tierra las que están depositadas aquí. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Te pasa algo? Nada, nada. Es que la tierra me hace toser. Ya. Bajemos. Espera. Mira por aquí. ¿Qué? Habla más despacio. Abajo duermen los gendarmes. Estamos sobre sus habitaciones. Escucha. Ya. Movámonos con más cuidado. ¡Mierda! ¡Una piedra grande! Lo que me faltaba. Vamos a tener que sacarla de aquí y enterrarla como sea. No se puede quedar aquí. ¡Hay una piedra grande! Tíreme el carrito, compañero. ¡Ahí va! ¡Gracias! La piedra es muy grande. La voy a rodear para moverla y quitarla de en medio. ¿Sintieron eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? Se está moviendo la tierra, compañero. ¡Ay! ¡Está temblando! ¡Sí! ¡Está temblando! ¡Quédense en su lugar! ¡Más fuerte! ¡Tranquilo, ya! ¡Va a pasar! ¡Quedémonos donde estamos! ¡No nos movamos! ¡Tranquilo! ¡Ya pasó! ¡Quieto! Eso, calmados. Sí. Ya pasó. Fue fuerte. ¿Están todos bien? Sí, estamos bien. Está todo tranquilo. Salgamos de aquí. Rápido. Vamos a tener que seguir más rato. Salgamos. Comiencen a retroceder. Saquen el carro. Cierren la escotilla. Fue fuerte el temblón. Pensé que se nos venía todo encima. Imagínese, compañero, quedar atrapado. Sería contradictorio. Buscamos la libertad, pero en cualquier momento nos puede costar la vida. Bueno, son los riesgos que tenemos que correr. Tenemos que hacer una prueba. Saber dónde estamos. ¿Por dónde vamos a salir? Mañana viene la Cruz Roja. Tenemos que conseguir más frazadas. Las vamos a necesitar para poner en el suelo y deslizarnos más fácilmente. También vamos a necesitar un taladro para romper el hormigón. Sí, el que usamos en el taller de artesanía. Sí, ese. No podemos dejar nada al azar. Tenemos que llevar lo justo y necesario. Pensar a quiénes vamos a invitar. Por el momento no es seguro dar muchas pistas. Es peligroso para la operación. Deben pensar que estamos relajados con lo del plebiscito. Tenemos que dar esa imagen. No distraerlos. Es importante que piensen que esperamos un indulto. Es nuestra oportunidad para mandarles una señal. Nuestra lucha no ha sido en vano. Hay que seguir con el plan. Sí, claro. Lo que quiero decir es que hay que dar la imagen que no tenemos intenciones de fugarnos. No sé qué va a pasar después del plebiscito. No sé qué garantías tendremos. La única esperanza posible, como en todos los procesos que se han vivido a lo largo de la historia, es seguir dando la pelea. Ya ves, los jóvenes siempre, siempre han dado señales de cambios revolucionarios, con la esperanza de lograr algún cambio. No podemos ser sumisos y obedecer a este sistema. Eso no produciría cambios, al menos en este tipo de política. La alternativa la tenemos que producir nosotros. No hay otra manera. Ellos no van a producir los cambios. De lo contrario, va a haber mucho más miseria de la que hay ya. Mientras algunos juegan a cambiar, nosotros nos estamos jugando el pellejo. Y hay que seguir jugándose el pellejo, compañero. Tal vez salir de aquí sea solo el comienzo, no el final de esta historia. Al menos moriremos en el intento. Bien, mañana nos espera un arduo trabajo. Dejemos esta conversación hasta aquí. Hay que volver a las celdas de mierda. Parecemos sobres de carta acostados en esos camarotes. Los gendarmes ya están por pasar. Y ni decir del baño. Eso es lo que me tiene más cabreado. No poder hacer mis necesidades tranquilo. Todos te miran. Hay que resistir nomás. Cuando salgamos de aquí, volveremos a nuestras vidas y recuperaremos un poco de esta dignidad que nos han quitado. ¿Qué está escuchando, compañero? Trato de sintonizarla. La franja. Hay que escuchar lo que dicen. Como si fuera novedad. Escuche, compañero. Muchas veces sabemos que esa es la razón, una de las razones de la violencia que vive nuestro país. Pero no somos los jóvenes los que queremos esa violencia. Es Pinochet el que la quiere y la busca para mantener a los chilenos atemorizados, atados al pasado. Es doloroso ver que este problema, este drama de nuestro país, es utilizado como publicidad justamente por Pinochet, por quien es el responsable, el causante de este clima de odio que nuestro país vive. Hay mucha gente que teme a los cambios, creen que ellos pueden traer desorden. Es comprensible, pero realmente es justamente lo contrario. La posibilidad de abrir paso al cambio, la posibilidad de que los chilenos podamos decidir nuestro propio futuro. Y que no lo decida por nosotros este señor que nos trata como niños, que nos trata como si fuéramos sus subordinados. Esa es la manera por la cual Chile puede abrir paso a la paz. Sin odio, sin violencia, sin miedo, no más. Vote no. Para votar correctamente, usted solo debe trazar una línea vertical que cruce la horizontal sobre la opción de su preferencia. Nada más, ninguna otra marca. Pero para las damas, por ejemplo, podemos hacer una recomendación. Cuidado con el exceso de rouge o de pintura en los labios, porque al cerrar el voto, sellándolo con la parte engomada, podría quedar una marca, y esa marca podría prestarse a discusión respecto a la validez del voto. De manera que va a votar temprano y se pinta después. Escucharemos estas mentiras. Se visten de políticos ahora, con trajes elegantes, creyendo que la gente les va a creer la pinta democrática. Son los mismos aires de la dictadura. ¿Vas a escuchar eso? Sí. Es aire añejo. Escucha. Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Pensamiento y acción de gobierno reflejados en los hechos. En su constante apoyo al proceso de regionalización, el presidente Pinochet efectúa giras a las regiones para conocer el estado de desarrollo de los distintos puntos del país. Los habitantes y autoridades regionales tienen al primer mandatario en forma constante en sus zonas, oportunidades en que le dan a conocer los proyectos en marcha. Las regiones extremas como Iquique y Punta Arenas son las que han recibido un impulso especial, desarrollándose en dichos lugares las zonas francas que han brindado empleo y nuevos ingresos por concepto de comercio exterior a través de ellas. Compañero, apague eso. Pueden escuchar los gendarmes. Las mentiras que inventan. ¿Quién se va a tragar todo eso? Me voy a dormir mejor. Hay que aguantar nomás. Me toca comer. A todos nos toca comer. Dame la tierra. Ya llevamos como 20 mangas llenas. Toma. Compañero, ¿cómo va todo? ¿Con quién se topó? Topé con una losa. Es un hormigón. Yo creo que estamos bajo la vereda. Repita, compañero. Cambio. No, lo escuché bien. Parece que estamos bajo la vereda. Escucho pasos. Hay cambio de turno. Me toca comer a mí ahora. Cambio. Voy a salir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compañero? Me dijo que le pareció escuchar pasos. Seguramente falta poco. ¿Cuántas maletas van? Van como 20 maletas. ¿20? Tenemos que hacer 30 o 40 para que valga la pena. Avísele a los compañeros que hay reunión. Últimamente los gendarmes andan nerviosos. Desconozco el motivo, pero es mejor no darles ninguno. Dígale a los compañeros que vayan a jugar una pichanguita, que hagan vida de barrio. Póngase a tocar la guitarra y a matear de nuevo. Agrúpense. Mañana seguimos, pero tenemos que tomar algunas decisiones importantes. ¿Estamos? Sí, claro, todo bien. Bien, nos juntamos en la galería en media hora más. ¿Estamos todos? Parece que sí. Compañero, usted vigile, que nadie se asome. Cualquier cosa nos avisa, ¿ya? Tenemos que ver varios asuntos. No se nos puede escapar ni un detalle. El éxito de la operación depende solo de nosotros. ¿Bien? Bien, esos gendarmes están mirando para acá. Mejor tóquese una cancioncita para despistarlo. Sí. No creo que nos miren solo a nosotros. Pero de todas maneras, compañeros, voy a tocar algo. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. Un día el sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar: anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Escuchas que toca bonito, compañero. Bien, gracias. Ahora, a lo nuestro. Estamos llegando a un momento clave en la operación. Hasta el momento, Todo va excelente. Tenemos que ser organizados, no despertar sospecha. Afuera nos estarán esperando. Han llegado buenas noticias. Al menos, la logística puede resultar. Tenemos que probar el taladro. Sí, lo vamos a probar. También necesitamos otras cosas, no menos importantes, como por ejemplo una jeringa con tinta. La idea es hacer un hoyo con el taladro hacia arriba. Luego introducimos la aguja de la jeringa con tinta por el hoyito. Un compañero de los que salió libre hace poco va a ir a mirar dónde cayó el chorrito de tinta. Ya falta poco, compañeros. No podemos fallar ahora, en nada. Todo tiene que ser planificado. Nada de hablar con las familias. Al compañero, hacen muchas preguntas y eso nos puede delatar. Mejor pongámosle fecha al día D. Primero veamos qué pasa. No sabemos nada aún. No sabemos dónde nos lleva el túnel. Lo ideal es avanzar hacia la estación Mapocho. Tiene razón, compañero. No es bueno precipitarse. Hagamos la prueba primero. También somos los que somos. 18. Y en su momento decidimos a cuánto más invitamos. Porque la longitud tiene que permitir ponernos ordenadamente, sin obstruirnos, uno tras del otro. Entonces hay que mantener el ritmo. Correcto. Mantener los turnos. Quienes comen, quienes sacan la tierra. 30, 40 bolsas, la limpieza y el acopio a través del pepino. El aire va a estar muy pesado. Es un problema grande. Por eso no se pueden meter más de los que aguantaría el túnel. Bien, bien. Pero no desesperemos. Habrá tiempo para todo eso. Sacar los cálculos. Bien. Shh. Hable más despacio. El apoyo externo, el día de la fuga, hay que coordinarlo para saber cuáles van a ser las casas de seguridad. Y también la movilización. Eso, la movilización, dependiendo de cuántos somos. Vamos a necesitar una micro, eso es lo que sé. Y algunos autos para no levantar sospechas al exterior. Luego nos iremos ubicando en grupos. Y cuando salgamos, ¿cómo van a saber ellos que somos nosotros los fugados? Santo y seña, pues compañero, santo y seña. Estamos bien en ese sentido. Tenemos la suerte de que algunos compañeros que trabajaron con nosotros en el túnel salieron ya en libertad. Ellos están asumiendo la coordinación en el exterior y preparando la infraestructura necesaria. Eso es todo por ahora, nada más. Decirles que mantengan el buen ánimo. Estas murallas no pueden ganarnos. No estaremos mucho tiempo presos aquí. ¿Llegaste? ¿Se ve algo? ¡Falta un poco! ¡Espera! ¿Está muy difícil? ¡Ahora sí! ¡Se ve algo! Voy a meter el espejito. Espera, a ver si se ve algo. ¿Qué ve, compañero? Veo... No me va a creer, compañero, lo que estoy viendo. Ay, ay, ay, ni se imagina. Cambio, ¿qué vio, compañero? ¿Hizo el agujero con el taladro? Sí, estoy viendo la luz. Siento un pequeño instante de aire entrando por el pequeño agujero que acabo de hacer. Es una ventanita a la libertad, compañero. Pasos y una mujer con unas piernas así de gorda. Pero usted no está allí para ponerse a mirar piernas, oiga. No pude evitarlo, compañero. Procedo ahora a inyectar la tinta con la jeringa por el conducto. Repita, cambio, repita. Estoy metiendo la aguja de la jeringa con la tinta por el hoyito que hice con el taladro. Espera un momento. Ya, estoy listo. ¡Estoy listo para salir! ¡Salga! ¡Rápido! Ahora sale del túnel. Dice que ya tiró el chorrito de tinta por el agujero. Bien, bien. Ahora hay que esperar el contacto en el exterior, que nos diga dónde cayó la tinta. No se ponga impaciente, compañero. Falta poco. Ha pasado casi un año y medio. Sabemos que no hay solución para nosotros, los presos políticos. Por lo tanto, es la primera medida de presión para reivindicar la lucha. ¿Y? ¿Qué dijo el compañero? ¿Eso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cuenta. ¿Cuánto falta? Tranquilo. Llegamos al otro lado de la vereda. El compañero pasó por ese lugar y dijo que había visto el chorrito de tinta que tiramos. Nos faltan 2 o 3 metros hacia la estación Mapocho. Eso es poco. Resultó lo del taladro. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Significa terminar antes que asuma Elwin. Salir antes. No podemos esperar más. Es nuestra señal clara, potente, contra la dictadura. ¿Qué vía estás proponiendo? No sé. El 27 o el 29 de enero. Elwin asume el 11 de marzo. Es un margen amplio de tiempo. Afuera existe el peligro. Solo maquillaje y cartón para una constitución que fue ratificada. No olviden eso. Estamos amarrados a las leyes de la dictadura Pinochet. El 29, en la tarde. ¿Les parece? El 29 de enero. Es una buena fecha. Mientras antes, mejor. El 29. En la víspera, recibiremos a nuestros familiares. Ni una sola palabra. ¿Está claro? Sí, sí, eso ya está claro. No se les vaya a salir. Estamos así, pero así de salir de aquí. ¿A cuántos invitamos? De invitar, no podrían ser más de 5. El túnel es estrecho, no más de 50 centímetros de ancho. Es difícil de recorrer. Más encima, puede faltarnos el aire. En hilera, no podríamos ser más de 24. Tenemos que llevar algunos zapatos, pantalones o buzos. Lo que tengamos para pasar por peatones y no despertar sospechas. Los detalles. Es preciso cuidar los detalles. Compañeros, el día D está cerca. Muy cerca. ¿Qué le pasa, compañero? ¿Otra vez lo veo triste? No estoy triste. Solo pienso en lo que puede pasar. Ha sido un largo trabajo, extenuante. Hemos dejado todo al interior de ese oscuro pasaje a la libertad. El otro día, en la visita, vino mi hermana con su amiga española. ¿Qué? Sí, vinieron a verme. Me hicieron pasar a una oficina. Allí estaban ellas dos. Imagínate, de tan lejos. Y no pude decirles nada de lo que ocurrirá. Nada. Solo les pedí que se fueran inmediatamente. Que no esperaran, que tomaran el primer avión. Mi hermana estaba preocupada. Desconcertada tal vez, no sé. No sé cómo decirlo. Oye, ¿y es como te la imaginabas? ¿Imaginar? ¿A quién? A ella, a tu amiga. Es que, como te dije, solo nos carteamos, nada más. Tal vez un par de piropos, pero no puedo decirte. Entiendo, no te preocupes. ¿Y qué vas a hacer, Jorge? Pues, tratar de salir de aquí, luego, no sé, irme a España. Sí, eso puede ser. Te espera un doble viaje, ¿eh? Primero, ves la luz a través del túnel. Y luego, ver la luz a través de las nubes. Sí. Eso es un largo viaje. Un necesario viaje. Hemos hecho algo memorable. Será recordado para siempre. Si lo logramos, pondremos de cabeza todo el sistema. Imagino la sorpresa para nuestros compañeros acá en la cárcel cuando se den cuenta que faltamos. ¿Cómo te lo imaginas? Pues no sé. Se preguntarán qué hicimos con las toneladas de tierra que sacamos con nuestras propias manos, usando cucharas, tenedores. Parece esa película El Gran Escape. ¿Y qué pasará en Chile luego que no estemos? ¿Chile? Pues Chile seguirá estando acá. Las madres seguirán buscando a sus hijos, reclamando la justicia que merecen, recuperando la dignidad que les fue robada y negada muchas veces. Y el tirano tendrá que pagar tarde o temprano por sus crímenes. Quiero saber qué pasó realmente. Por las noches pienso en mis hermanas, María Paz, Margarita, en Isidro, mi sobrino. Qué injusto. Morir de manera tan cruel. Cobardes. Asesinan a mujeres y niños indefensos por la espalda de manera oscura y sangrienta. Pero ya verás, Jorge. El juego se les acabará. Pensemos en las generaciones que vienen. En las luchas y revoluciones que vendrán lentamente con el tiempo. Las ganaremos. Solo eso te puedo decir. Las ganaremos. Para eso, tiene que salir la verdad a flote y guardar la memoria. Esto que estamos haciendo es historia. Parte de la memoria que debemos contar a nuestros hijos. Eso, compañero. Gracias por todo. A prepararse, compañero. Nos vemos. Compañeros, como sabemos, la única manera de salir es a punta y codo. Tratemos de no obstruir el paso. Es muy estrecho. ¿Entendieron? ¿Entendieron? El primero abrirá la salida. Recién en ese momento. No antes. Escuchen con atención. Es importante para lo que viene. Lleven sus cosas en la mano. Adentro es claustrofóbico. Les digo a los compañeros que fueron invitados. Avanzar. De esta forma, en hileras, como dije, con las manos adelante, en puntas de dedos y pies. Así. ¿Ven? La avanzada por el interior debe ser unos 40 minutos, más o menos. Pero si lo hacemos ordenadamente, no tendremos retraso. Otra cosa importante, compañeros. Entraremos de 4 grupos de 6 personas. No más, porque ocupamos la capacidad del túnel. Condensen el aire, respiren pausadamente. Háganlo sin miedo, nada va a pasar. Gracias, compañero. Movamos el bloque. Voy primero. Ya falta poco. Falta poco. Veo la salida por aquí. Ahora sí. ¡Abrió! ¡Abrió! ¿Dónde estoy? En la estación Mapocho. Esta es... bodegas. Parece que están vacías. Sí, estamos en la estación. Shh, shh. Hablen más despacio. Que uno se quede ayudando a los demás compañeros a salir. ¿Dónde están los autos? Shh. Escucha. Por allá. Alguien viene. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Parece que son ellos. Hay que confiarse. Veamos bien primero. ¡Levanta la mano! ¡Te vi! ¡Sale de ahí! Compañero, somos nosotros. ¡No dispares! ¡Somos nosotros! ¡Ponte más la luz! ¡Camina! Sí, compañero, somos nosotros. ¡Estamos saliendo del hoyo! ¡Compañero! Disculpe, es que no lo vi bien. Es que tuvimos que neutralizar a unos guardias que andaban por ahí. Como ya es de noche, se ve re poco. Algunos nos disfrazamos de vagabundos para no despertar sospecha. Pero está todo bien como lo planificamos. ¿Están todos? Sí. Estamos saliendo de a poco. Fue muy difícil llegar hasta la salida del túnel. ¿Y cuántos vienen? 24. Somos 24, compañeros. Ya. ¿Están todos arriba? Ya. Oye, nos están esperando por allá. Caminemos rápido, hasta la micro. Mira, está por allá cerca. ¿Están asignadas las casas? Sí, está todo listo. Ya, vayamos por aquí, antes que se den cuenta que faltan ustedes. Sí, vamos, caminemos rápido. ustedes se preguntarán si lo logramos. Sí, claro que lo logramos. La operación fue todo un éxito. A medianoche, estábamos todos en casas de seguridad. Los gendarmes descubrieron el túnel en la madrugada. Fuimos en total 24 los que escapamos esa noche del día 29 de enero de 1990. Sin embargo, otros 25 más escaparon con menos suerte que nosotros. Quedaron a su propia suerte. No contaban con ningún apoyo, menos con una organización. Algunos, en su desesperación, se lanzaron a las aguas del Mapocho. Un año y medio estuvimos rajuñando la tierra y de esta manera puedo contarles a ustedes que están escuchando esta historia. En marzo de 1990, Patricio Aylwin asumió la presidencia de la República, dejando atrás el pasado oscuro de la dictadura. En junio de 1990, me fui a España de manera clandestina. Solo quise contarles un trozo de memoria de mi vida, para que nunca más vuelvan a ocurrir hechos de violencia y que la fuerza se imponga sobre la razón. En ese caso, el escudo de Chile diría: por la razón o la razón, ¿verdad? Por eso, estos hechos y memorias de Calle Mamiña no han de borrarse nunca. Ustedes serán los encargados de perpetuarlos, honrando de esta manera el espíritu de lucha de muchos seres humanos que perdieron la vida. Esta es otra historia que narrará mi sobrina Yorca. Memorias sin olvido presentó Memorias y hechos de Calle Mamiña, segunda parte. No se pierda la continuación de esta historia en nuestro próximo capítulo. En memoria de Margarita Martín, María Paz Martín, Pedro Martín Martínez e Isidro Salinas Martín. Actuaron en este capítulo Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado, Mario Silva González. Grabación, edición y masterización, Jonathan Muñoz Villarruel. Libreto y dirección, Marcelo Mallea Hernández. Audio, audios y archivos, campaña del No, 1988. Música, Luis Levert. Testimonios de Yorca Salinas y Jorge Martín.